Corsica, plastique radiophonique. Tomado drogas. Es en la oscuridad donde brilla más la luz. Bienvenidos, bienvenidas. Esta es una emisión más de Córsica, Radio Personal. ver si te animas a seguir poniéndole tus ojos al sol. Dije, a ver si te animas a seguir poniéndole tus ojos al sol, poniéndote tu traje de Dios. La razón por la cual muchas veces no puedes conectar con tu poder es porque te estás tomando demasiado personal la vida. Te estás identificando demasiado con el personaje sin darte cuenta que tú eres en realidad el jugador detrás del personaje, sin darte cuenta que tú eres en realidad la fuente primordial de vida, la conciencia infinita o lo que muchos llaman Dios, teniendo esta experiencia humana. Y naciste en un nivel del juego que está completamente hechizado y secuestrado. Y tu misión es liberar el humano que estás experimentando al liberar tu mente y al salir de esa hipnosis y al reconocer el poder de la conciencia al activarlo a través de tu propia experiencia. Es decir, al elegir de manera consciente qué pensamientos, qué emociones, qué palabras y qué acciones quieres activar, al reconocer que este es un videojuego de conciencia que obedece a ti en realidad. Cuando haces esto, cuando liberas al humano que estás experimentando y te sales de esa matrix de control que lo único que hace es nublar tu percepción para que no reconozcas lo que eres más allá de lo que ves, pues a la vez estás generando un impulso de liberación que todo lo toca. Estás ayudando a liberar este nivel del juego que estamos experimentando todos juntos. Pero aquí hay una paradoja. Entre más personal te tomas el juego la vida y más tensionado estás, menos puedes conectar con tu poder y menos puedes reconocer que tú eres esa conciencia infinita o esa fuente primordial jugando a ser este humano. En cambio, entre más te relajas y entre más reconoces que la vida es un juego de conciencia, más puedes activar el poder de la fuente primordial de vida a full potencia a través del humano que estás experimentando y más puedes ayudar a liberar este nivel del juego.

es empezar a cambiar. Ahí en esa podredumbre se encuentra el compost de mi flor. Ahí donde la vida duele, se abren los ojos del amor. Ahí en el pozo de la desidia germinan ganas de crear. Ahí reconocernos es suficiente, es empezar a cambiar. Acabamos de escuchar a Gustavo Cordera con la canción Soy mi soberano. Y aquí paréntesis, es que no estamos hablando de narcisismo, estamos hablando de conciencia, de autoconciencia, porque bien puede ser consciente de lo de allá afuera, pero lo que más nos vale es ser conscientes de lo que hay dentro. Y ya escuchamos las palabras de Anisha que se ligan con esto que cantó Cordera y que vamos a ligar con unos axiomas que vamos a compartir posteriormente que podrían guiarnos si es que estamos inmersos en una de esas oscuras noches del alma. Vamos a localizar el... su forma exacta y su composición. Vamos a saber su origen y su relación con la suma de las partes y su imperfección. Para saber por dónde es frágil, separa el núcleo en 100.000 partes y su próxima reacción. Vamos a localizar el núcleo del error para estudiar su forma exacta y su composición. Y si al final resulta que mi plan genera dudas, vives más. Estás escuchando Córsica, modulando tu frecuencia. Nada existe, todo vibra. El tiempo es un espejismo codificado por la emoción. No hay futuros, solo ecos que aguardan tu vibración. la frecuencia, lo es todo. Todo lo demás es decorado. No hay afuera. El escenario entero es tu reflejo codificado. La realidad no es fija. Es un acuerdo que puedes romper. Tú no estás en el universo. El universo está dentro de tu mirada. Las líneas del destino tiemblan ante una mente alineada. El caos es la arcilla del creador despierto. Despierta y la geometría se reconfigurará a tu paso. Viniste a hackear el sueño. No olvides la misión. Los mundos se pliegan ante la certeza incandescente. Quien recuerda, gobierna la ilusión. Sueña con fuerza y el holograma se desquebrajará. Estás siendo observado por versiones de ti que ya ascendieron. La materia teme al humano que ha recordado. Axiomas arcturianos, compartidos por el canal de YouTube Códigos del Multiverso. Buen tiempo y buena estrella.